Chimita, bailando yo te quiero agotar. Azotar, te lo doy todo, aquí no es la mitad. Cuando ella me hable lo que ella diga. Kawaii, vida mi amor por esa boquita. Chimita, bailando es que yo te quiero agotar. Azotar, te lo doy todo, aquí no es la mitad. Cuando ella me hable lo que ella diga. Kawaii, vida mi amor por esa boquita. Estás, tomo konnichiwa. Do desu ka sochira? Ii kanji da na kochi wa. Kirei na Latina. Kanojo ga suki datta Shakira Rosalia. Sore to yuki chimba. Chimita, bailando es que yo te quiero agotar. Azotar, te lo doy todo, aquí no es la mitad. Cuando ella me hable lo que ella diga. Kawaii, vida mi amor por esa boquita. Seguimos en el avión. ¿Qué? No entiendo, pero me gusta. Me gusta calvo.